como han lanzado todo clase de rumores en las últimas semanas, de los más disparatados. Realmente no me preocupan porque sé los intereses que representan. A mí lo que más me preocupa son los tontos que pueden creer cosas como estas luego de 8 años y medio que lleva este gobierno. Estas son las cosas que me preocupan. Porque, como decía Perón, los malos pueden volverse buenos, pero los tontos inteligentes es una tarea mucho más difícil e ímproba. Entonces, yo les pido a todos que miren lo que hemos hecho, cuál ha sido el comportamiento de nuestro gobierno desde el año 2003 a la fecha ante cada crisis, porque no hemos tenido una sola corrida, vamos por la cuarta o por la quinta, y cuando teníamos muchísimas menos reservas, para hacer mención concreta a algunas cosas. Así que creo que todos deberían comprender hacia dónde vamos. Pero me refería, por ejemplo, al tema de reinversión de utilidades en industrias precisamente que además son grandes industrias, grandes empresas, que además son filiales extranjeras también, podrían hacer su remesa de utilidades a su casa matriz, y sin embargo han optado en seguir hundiendo aquí su dinero y en seguir invirtiendo para mayor tecnología e innovación. Podemos hablar de alguna otra gran empresa, no voy a hacer nombre de nadie, porque mi interés no es discutir ni pelear con nadie. Yo solamente quiero que entendamos las cosas que tenemos que hacer si queremos que este crecimiento siga adelante. Y podemos hablar de alguna otra gran empresa, no importa cuál, que teniendo utilidades muy importantes, de las cuales una parte importante son los subsidios en materia de energía eléctrica y de gas, que no lo hemos tocado, por tratarse de una empresa de insumos difundidos, es decir, que impacta y afecta al conjunto de la economía. Pero estas son las cosas que vamos a tener que ponernos a sentar, a discutir y hablar, para hablar de inversión, para hablar de inflación, para hablar, en fin, de todas las cosas que tenemos que hablar muy en serio. Y yo estoy dispuesta, como está dispuesto todo mi equipo y como lo ha estado siempre, a que abordemos todos y cada uno de estos problemas. No hay que enojarse, no hay que pelearse, pero por sobre todas las cosas no hay que hablarse por los diarios. Cuando uno quiere solucionar las cosas, lo que hay que hacer es tomar un teléfono o ir hasta la oficina del funcionario y hablar con ese funcionario. Nunca vi que nadie solucionara nada por los diarios, al contrario, por los diarios siempre las cosas se complican y más, y no revelan, por cierto, un ánimo de solución. Los subsidios también, una política que ha sido uno de los pilares del modelo de aquella Argentina que en el año 2003 se caía de a pedazos y que teníamos que subsidiar para mantener o para poder incrementar demanda agregada, para mantener competitividad a las pequeñas, medianas y también grandes empresas que venían muy golpeadas. Pero siguiendo, por ejemplo, con esto de la inversión, esta empresa que en el año 2008 obtiene un 31% de utilidades, en el año 2010 un 31% más que en el 2008, sin embargo, invirtió en el 2010 un 35% menos que en el 2008. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que saber que para mantener el modelo tenemos que seguir reinvirtiendo para poder seguir ampliando nuestra capacidad productiva, no solamente para este fuerte mercado interno que fue el que nos permitió sortear la crisis del año 2009, sino el que nos va a permitir, a través también de un proceso de integración generoso entre los países del Mercosur, tener un potente mercado intrazona América del Sur. De allí van a venir las soluciones y no de ninguna otra parte. Tocando también un tema, inversión también, que el Estado, por cierto, ha incentivado a través de un Banco Nación que hoy debe constituir, me atrevo a decir, no lo veo Juan Carlos Fábregas, pero por ahí debe estar, ahí está y lo veo, decime si miento, un 30% de la economía real, estamos bien si decimos un 30% de la economía real. Y a través, por ejemplo, del programa del Bicentenario, financiamiento productivo. Pero bueno, cuando el Vasco hablaba de innovar comportamientos, por allí cuando en estos últimos días se producen algunos acontecimientos y comenzamos a cruzar la información de los créditos que habíamos otorgado en el Bicentenario, encontramos que algunas empresas grandes, de servicios, de producción, no importa tampoco cuál, habían comprado igual cantidad de dólares o más de la que nosotros le habíamos prestado en peso a tasa negativa. Digo, el péndulo me parece que lo debemos controlar entre todos, sobre todo entre los que más pueden mover la economía, que no son no son miles ni millones, son muy pocos. Creo que es hora que hablemos con sinceramiento, sin enojarnos. Ya aprendí a no enojarme, ya nada me enoja. Después de lo de él no me enoja más nada, nada más que lo de él me enojó, pero bueno, ya está. Así que tengan la certeza absoluta que van a encontrar una presidenta abierta a todas las ideas, pero fundamentalmente a seguir sosteniendo a rajatabla esa demanda agregada, ese poder adquisitivo de las clases más vulnerables, que son las que no tienen capacidad de ahorro. Ellos no me hacen contado con liqui. Bueno, en realidad contado con liqui ahora, después de algunas reformas que hemos hecho en el central, no lo puede hacer nadie, pero ya van a encontrar seguramente del sector financiero alguna forma. También estaremos atrás de ello. No son los jubilados de la mínima los que me remesan o atesoran en billete o utilidades en portafolio o cambian de portafolio. Entonces, yo creo que tenemos que ser todos muy sinceros. Es cierto, vivimos en una economía bimonetaria, pero la verdad que lo bueno sería, como hace Brasil y como hace cualquier país del mundo, vivir en la economía nuestra. Les reconozco algo. Esta idea de la cultura bimonetaria tiene también una raíz histórica. Desde el año 1930 aproximadamente a la fecha, nuestra moneda ha perdido 13 ceros. ¿Escuchás, Vasco? 13 ceros. 13 ceros perdió nuestra moneda. Esos 13 ceros cimentan la desconfianza de los argentinos y, bueno, es la obligación de todos de revertir esta historia, porque yo no creo que nos haya caído la oportunidad ni que tengamos una oportunidad. Yo creo que nosotros, los argentinos, hemos creado la oportunidad en estos 8 años con un modelo virtuoso e industrial de generación de empleo para poder salir adelante como lo hemos hecho. Por eso digo la etapa de la sintonía fina. Por eso quiero hablarle también a los empresarios del tema de las utilidades. ¿Qué empresario no quiere tener utilidades? Todos queremos ganar plata. Lo que vamos a tener que medir en este mundo es una utilidad que tenga un estándar más o menos internacional, pero lo cierto es que las utilidades de las empresas argentinas están todas por arriba de los estándares internacionales en materia de utilidad. No me molesta, les reitero, no me molesta en tanto y en cuanto esa utilidad por encima de estándares internacionales nos provoque situaciones como las que viven en Europa o en Estados Unidos, de un fuerte endeudamiento del resto de la sociedad, porque vamos, el dinero que no está acá se va para allá. Y entonces hay que explicar parte del formidable endeudamiento de las economías públicas y de las economías familiares precisamente en estas cosas. Afortunadamente, una de las lacras más importantes que nosotros tuvimos en toda nuestra historia, que fue la deuda externa y el peso de la deuda externa, hoy el peso de la deuda es mínimo prácticamente, permítanme que encuentre el papel que en algún lado tiene que estar, y aquí está, para decirlo con todas las letras, disminución de la deuda externa total pública-privada en relación al Producto Bruto a 32.2%. 32.2%. Yo creo que desde la Barimbrade para acá no se reconoce una relación entre PBI similar. La deuda pública en moneda extranjera se redujo al 27,5 del PBI. O sea, nuestro endeudamiento público en moneda extranjera, esto es dólar, moneda de reserva, moneda de emisión, 27,5 del PBI. Era el 106 en el 2003. Y se estima que a fin de año la proporción de la deuda pública en moneda extranjera, que estará en manos del sector privado, será solo el 8,7% del PIB. El otro está dentro del sector público en distintas instituciones. Esto no es una cuestión menor. Si a esto sumamos las reservas, si a esto sumamos un superávit comercial, porque no sé si te lo habrá explicado Mercedes, Marco del Pon, cuando estuvo ayer, pero si uno ve como una línea, imaginen una línea recta, horizontal, donde la parte de arriba es depreciación de la moneda y la parte de abajo es revaluación de la moneda. Y si observamos el ciclo entre el año 2007 y 2011, respecto de los otros países de la región, Brasil, Chile, Perú, Colombia, México, inclusive, vamos a ver serrucho. Están así. ¿Por qué el efecto serrucho? Que se revalúan, se devalúan, se revalúan, se devalúan. Porque el ingreso de sus capitales es de carácter financiero. Y por lo tanto la volatilidad depende de la volatilidad de los mercados. Si ustedes observan la línea argentina, nunca la van a ver en la línea de la revaluación de la moneda. Siempre la van a ver en la línea de depreciación de la moneda. Tal vez no con la intensidad que querrían todos los exportadores, pero entonces que no me vengan a hablar de inflación después. Porque si yo no tengo controlada también la variable del dólar, vamos, muchachos, 2 + 2 = 4. Y todos sabemos que me terminan referenciando los precios de los bienes y los servicios en dólares. Pongámonos de acuerdo, entonces, porque no se puede la chancha, los 20 y la máquina de hacer chorizos. Hay que tener un adecuado timing de cómo se manejan cada una de estas variables, porque también quiero aclararles. Nuestro modelo es un modelo de crecimiento, no de metas de inflación. El modelo de metas de inflación es el método del consenso de Washington que llevó a la destrucción de la región. Nosotros creemos en el crecimiento, en el trabajo y en la inclusión. Y vamos a seguir en esa línea. Por eso es importante hablar de estos temas sin tabúes y entonces observar en esa línea imaginaria cómo Argentina ha tenido una política absolutamente previsible en su tipo de cambio, que precisamente ha sido otro de los pilares del modelo. Y hablando de eso, superávit comercial, porque nuestros dólares son comerciales, son dólares reales, son dólares de la diferencia entre lo que vendemos y lo que compramos. Y estamos ya, sin contar los últimos dos meses del año, en 9.373 millones. Yo me acuerdo que cuando habíamos hecho la estimación con Amado, con Débora, con el secretario de Comercio, nos habíamos dado por contentos de llegar a finalizar, cerrar el año con 8.500. Nos dábamos por satisfechos. ¿Por qué? Porque el crecimiento del sector industrial había sido impresionante. Otra cosa que también le expliqué al presidente de los Estados Unidos, Obama, eso lo puedo contar porque lo dije en público con los periodistas. La verdad, presidente, que yo no entiendo cómo hay algunos congresistas americanos que nos quieren bajar franquicias por 30 millones de dólares, cuando el superávit, el déficit comercial de Argentina, o sea, el superávit comercial de Estados Unidos en la balanza bilateral comercial, es de más de 4.000 millones de dólares. Fíjense ustedes, por eso digo el tema de las incorrectas lecturas y de las viejas recetas. Cuando Argentina estaba en crisis, en el año 2003, nosotros teníamos superávit comercial con Estados Unidos, 1.126 millones de dólares, que se mantuvo con poco más, con poco menos, iba a medida que iba pasando cada año, lo íbamos reduciendo. Y en el año 2006, después de la reestructuración de la deuda, donde se lanza con fuerza la reindustrialización del país, es allí donde comienza a ser superavitaria la balanza de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nos venden valor agregado, nos venden las maquinarias y los fierros que todavía no construimos en la Argentina porque tenemos un proceso de desindustrialización de décadas y ellos tuvieron la suerte de tener un proceso de industrialización desde la guerra de secesión para adelante. Bueno, nosotros perdimos en casero, ellos ganaron en la guerra de secesión y por eso fueron la potencia industrial más fuerte del mundo. No hay misterios para esto, la historia lo explica claramente. Entonces digo, ¿cómo puede ser que un país que tiene, le está comprando a ese país valor agregado por mucho más, el déficit son los 4.000 millones de dólares, no nos dejen entrar unos limones o carne? Limones, que somos los primeros productores mundiales de limones, le vendemos los limones a Coca-Cola y me dicen que tenemos barreras fitosanitarias por los limones nuestros. Se sonrió el presidente cuando le dije eso. Se ve que entendió, afortunadamente, porque realmente, ¿Qué va a pasar si nos sacan las franquicias por 30 millones de dólares? Y van a venir los señores afectados por los 30 millones de dólares y decir, señora, ¿por qué no le compra en lugar de comprarle esto, se lo compra a los rusos, a los alemanes, a los franceses, que además deben estar de sale, por así decirlo, porque hoy comprar maquinaria, todo usted lo está, es sale en todas partes. Entonces, realmente, esto significa que muchas veces no se entiende, no se ve y no se puede ver. No es una cuestión de buenos y de malos. Yo aprendí hace mucho tiempo que en economía y en política no hay buenos y malos. Hay. Nada más. Y entonces este fuerte, y volviendo al superávit comercial, que también ha sido uno de los pilares y que sostenemos a rajatabla, y por eso la política de administración de comercio. Porque, señores, también quiero notificarles que el mundo ha pasado a una etapa de administración de comercio y, si se me permite, de bilateralización de las relaciones comerciales, algo que también todos deben advertir con claridad. Y nosotros, aquí, en la América del Sur, tenemos la posibilidad de ir a la inversa en la región con comercio intrazona, porque tenemos lo que quiere todo el mundo, energía, alimentos y la capacidad suficiente para transformarles y darles valor agregado. También con la administración lógica de que muchas cosas que vendemos se las estamos vendiendo a los que también venden cuestiones que quieren colocarlos acá. Por eso es muy fina la sintonía que hay que hacer. Y muchas veces, me decías, Vasco, cuidar las modales y las formas, es cierto. Pero muchas veces, sobre todo, no en el mundo exterior, y también en el mundo exterior, aquí, también es un poco la fuerza lo que define las cosas. No seamos ingenuos. Sonrisitas, está bien, pero mucha fuerza y mucha firmeza. Y si podemos tener mejores modales, los vamos a tener y mucho mejor y bienvenido. Pero sepamos que lo importante es defender el interés de todos los argentinos, que es lo que realmente estamos haciendo. La otra cuestión, que es también una cuestión que desvela permanentemente al sector empresarial, en conversaciones o manifestaciones, y que hace la competitividad de la economía, y que también hace a la inclusión social, es el tema de el otro actor, porque hasta ahora estuve hablando de los empresarios y del sector empresario, del otro gran actor de esta película, que son los trabajadores y sus dirigentes sindicales. Sé que estuvo hablando aquí, no sé si hace un rato, no sé si está. ¿Está el compañero secretario general de la CGT? ¿No? ¿Se fue? Bueno, pero seguramente les debe haber hablado de la ley de distribución de ganancias. Por lo menos yo lo leo todos los días en los diarios y lo leo con mensajes hacia el Ejecutivo y hacia los dirigentes del Ejecutivo, así que calculo que les debe haber hablado a ustedes también, porque son ustedes los que tienen que pagar las ganancias, en todo caso distribuirlas, así que descuento que lo debe haber hecho. Si no lo hizo, se los voy a decir yo lo que opino acerca de esta cuestión. Si la economía pudiera regirse por leyes sancionadas por el Parlamento, miren, ni tendríamos necesidad de tener una UIA, ni necesidad de tener una CGT, ni un montón de cosas. La economía realmente se rige por otras leyes. Pero fundamentalmente el modelo, este modelo, se ha regido por algo que ha sido muy virtuoso, que ha sido el acuerdo entre los trabajadores y los empresarios en convenciones colectivas que implican no solamente cuestiones salariales, sino también condiciones laborales, que también tienen un fuerte impacto económico, porque algunos miden únicamente salario, pero determinadas condiciones laborales también implican un determinado costo al sector empresario que debe ser merituado en el marco de lo que es la administración de una empresa. Yo sinceramente creo que aquellas empresas, aquellos empresarios, de hecho ya hay empresas que lo están haciendo, que han acordado con sus trabajadores distribuir las utilidades, me parece muy bien y estoy muy de acuerdo porque yo creo que los trabajadores que participan en las utilidades de la empresa defienden más a la empresa, se ponen la camiseta, creo que es muy bueno, pero es una cosa que tienen que decidir entre los empresarios y los trabajadores. No la puede imponer el Estado por la fuerza a través del Parlamento o imposible hacerlo en otro ámbito que no sea el Parlamento, por otra parte. Entonces creo que la distribución de utilidades, es más, creo que la distribución de utilidades en algunas empresas, de las grandes sobre todo, que son las que más posibilidades tienen, porque también seamos sinceros, cuando estamos hablando de utilidades o distribución de las utilidades, no estamos hablando de todas las empresas y de los millones y millones de trabajadores argentinos. Estamos hablando de aquellos que tienen la suerte de trabajar en empresas que pueden tener por su actividad, aunque no tengan gran volumen de empleados, o por la magnitud y el volumen de la empresa, la posibilidad de distribuir. Pero esto no es aplicable a todos los trabajadores. ¿Cuántos se podrían ver beneficiados? Y la otra cuestión que se debería resolver es cuando la empresa tiene pérdidas porque hay una crisis o algún problema, ¿qué es lo que hacemos con eso? Por eso creo que son cosas que tienen que acordarlas, como lo han hecho hasta ahora, entre los trabajadores y el sector empresario. Pero creo que es un método que debe ser analizado en ese ámbito. Y también, hablando de la cuestión, es importante también señalar la necesidad de defender las conquistas laborales. Esta presidenta, antes de ser presidenta, fue legisladora nacional. Fui diputada en el periodo de 1997 al 2001 y fui senadora también. Y con motivo de la ley de flexibilización laboral del doctor Herman González, entonces creo que ministro de Trabajo, si mal no recuerdo, esta persona que era diputada, junto con los otros tres diputados de la provincia de Santa Cruz y uno más de Entre Ríos, que estábamos todos en el bloque oficialista, pero éramos una suerte de subbloque, durante un mes estuvimos sin dar quórum para la flexibilización laboral aquella oportunidad. Creo que fue año 1998, si mal no recuerdo. Me vinieron a ver, menos desde el Vaticano, todos, dirigentes sindicales, dirigentes políticos, cónyuges de dirigentes políticos, hoy en retiro efectivo, en fin, de todo un poco, teléfono, llamada, que vayan, que bajen, que por favor, que se cae el mundo. No estamos de acuerdo que el problema sea flexibilizar y explotar a los trabajadores para mejorar las condiciones de la Argentina. No dimos quórum durante un mes y bueno, y terminó dando quórum otro dirigente que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Y en la segunda oportunidad, que terminó en escándalo y creo que fue el principio del fin del gobierno que se inició en el año 1999 de la Alianza, fueron el escándalo del Senado. Que fue el escándalo del Senado porque en diputados hubo un sector muy importante que nos opusimos. Ahí debo reconocer que los mismos que me pedían que aprobara la flexibilización en el 98, esta vez estaban de este lado y pudimos reunir una masa crítica que impidió que los sobornos fueran los sobornos de senadores y de diputados. Nosotros votamos en contra. Con lo cual, y a mí me tocó ser una de las espadas más fuertes, fui la última que hablé esa tarde, después de ese día hablé 7 veces en el bloque. La última fue a las 7 de la tarde, cuando los dirigentes sindicales estaban reunidos en la Casa de Gobierno firmando lo que nosotros no queríamos que se firmara. Lo denuncié y fue duramente criticada por otra diputada, también cónyuge de otro miembro del sector sindical. Quiero contar esto porque nadie puede, no por lo menos honesta y sinceramente, decirle a esta presidenta que no defiende los intereses de los trabajadores. Porque además fue este gobierno. Uno puede ser dirigente sindical y gritar toda la vida. De hecho, muchos gritaron durante muchos años y no obtuvieron nada. Tuvo que venir un gobierno, porque estas cosas se arreglan o se desarreglan desde el Estado. Tuvo que venir un gobierno a restituir la negociación colectiva salarial. Tuvo que venir un gobierno a fijar todos los años el salario mínimo vital y móvil, que es el mejor de toda Latinoamérica. Tuvo que venir un gobierno a mejorar la situación de los jubilados que no tenían congelados sus haberes durante décadas e incorporar a millones de personas que, por efecto de privatizaciones, de falta de trabajo, de desidia de quienes sus patrones no habían aportado para eso, para otorgar estos beneficios. Por eso creo que tengo, sin ser dirigente sindical, pero sí siendo trabajadora toda mi vida, porque he trabajado a los 18 años, creo que tengo pergaminos suficientes para acreditar que siempre he defendido también los intereses de los trabajadores y que no soy neutral en el conflicto, que siempre voy a estar del lado del sector más vulnerable. Pero también sé, como presidenta de todos los argentinos, que hoy no solamente tengo responsabilidad frente a ustedes, empresarios, frente a los millones de trabajadores que tienen un trabajo registrado, bueno, que pueden tener obra social, que pueden tener un abogado que los defienda. Tengo también responsabilidad frente todavía a millones de argentinos que tienen un trabajo en negro o que todavía no han conseguido un trabajo y el Estado tiene que pagarle la asignación universal por hijo. Por eso me siento con la responsabilidad de los 40 millones de argentinos. Y en este sentido también, una cosa que se ha venido dando y que hace también a la competitividad de la economía y que tenemos que dialogarla seriamente. El conflicto laboral, que es siempre entre la patronal y entre el sector obrero, que por condiciones de trabajo, por mejoras salariales, con el derecho a huelga. ¿Derecho a huelga? ¿Quién puede negar el derecho a huelga? Un derecho constitucional para defender lo que uno quiere ganar, lo que uno quiere lograr. Pero últimamente asistimos a prácticas, y ya que vos hablabas, me ninguno de innovación de comportamientos, donde los conflictos ya no son ni siquiera con la patronal o con el Estado, son intersindicales, de encuadramiento, de quiénes son mis afiliados o quiénes dejan de ser, y paralizamos la actividad de una empresa o de toda la actividad económica. Esto no es conflicto laboral, esto es un conflicto sindical. El conflicto laboral siempre se da entre el patrón y el obrero. Pero cuando se da entre dos sindicatos porque se están tironeando los trabajadores, no podemos hablar de un conflicto laboral. Pero esto le hace perder competitividad a la economía. Nos para la economía en muchas ocasiones. Entonces también creo que son prácticas como tampoco, por ejemplo, acatar las conciliaciones obligatorias, que es el gran instrumento de acuerdo también, es el periodo de los 15 días en que sentamos a los patrones y a los obreros a tratar de negociar y solucionar el problema, porque nuestra vocación es de solucionarlo, y solucionarlo siempre no solamente a favor de quien tiene razón, sino también que la razón vaya de la mano de la justicia, porque muchas veces hay razones legales que no van de la mano de la justicia, y tenemos que lograr vincular estos dos conceptos, que la solución de esos conflictos vayan de la mano de la legalidad y de la legitimidad para poder seguir, como vos decías, tocando una buena partitura. Vasco, yo estoy de acuerdo con lo de la partitura. Por eso quería decirles también mi opinión sobre estas cosas, que muchas veces la sufre el propio Estado como empleador en empresas de servicio. Y la necesidad entonces de que esta partitura que yo comparto absolutamente, es la partitura que quiero que toquen, pero miren, se los pido no desde el patriotismo, no se lo pido desde la sensibilidad, se lo pido de la inteligencia para seguir sosteniendo un mismo modelo, tener esa misma partitura, pero esa partitura la tienen que tocar además de los empresarios, de los trabajadores, los sindicatos, del Estado, el resto de la República Argentina, porque la República Argentina no es solamente la presidenta de la República, son también los gobernadores, son también los intendentes. Miren lo que nos está pasando ahora aquí, y lo tomo como título de ejemplo nada más, en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad y la región, la jurisdicción más rica del país, 35 mil dólares de ingreso per cápita frente a 9 mil dólares de ingreso per cápita del resto del país. El 53% de los subsidios están colocados prácticamente aquí, o una buena parte. Estamos queriendo hacer cumplir una ley, que es la ley de transferencia, además de la autonomía de la ciudad, por la cual reclaman, y con mucha razón reclaman por la autonomía de la ciudad quienes la representan y que han sido también votados por el 60 o 60 y pico por ciento de los votos en la doble vuelta, y respetamos también esa autoridad. Pero lo cierto es que hay leyes y hay acuerdos y hay una lógica, que es la transferencia de los subtes que queremos que se haga a la ciudad de Buenos Aires, en la cual hemos ofrecido seguir con el subsidio la mitad todo el año, darle los más de 1.800 millones de pesos en obras gratis, sin cobrarlos, terminar la línea E, que es también una de las obras, la obra más importante que se está haciendo en subte. Y bueno, si no lo pueden hacer el primero de diciembre como queríamos, lo podrán hacer el 15 o a fin de mes, pero no el 2017. No le estamos pidiendo que vayan a negociar con el Club de París. No le estamos pidiendo que vayan a hablar con Christine Lagarde al Fondo Monetario Internacional. Estamos pidiendo que se hagan cargo de los subtes, que además funcionan únicamente en la ciudad de Buenos Aires, que me ayuden también a poder conducir la Argentina. Y este ejemplo lo quiero transmitir a todos los gobernadores, a todos los intendentes, porque en realidad se hace muy difícil, sobre todo para quienes durante mucho tiempo criticaron duramente los subsidios y hoy piden extenderlos hasta el 2017. Entonces, pongámonos de acuerdo. Yo podré tener muchos defectos y tengo millones de defectos. Sé que para algunos no me tragan ni con... Pero mentirosa no soy. Y la verdad que siempre dije lo que pienso. Y por decir lo que pienso siempre, tuve bastantes dolores de cabeza. Entonces yo lo que pido a todos es esto que pedía mi querido amigo de Mendiguren. Innovación en los comportamientos. Innovación en las cabezas. No nos va a servir de nada la innovación científica, tecnológica, que tengamos terneros clonados, vacas clonadas, autos que vuelen, trenes que transporten gente al espacio. No nos va a servir nada cohetes espaciales si no innovamos el comportamiento. Porque ese péndulo que se convirtió en masa en el año 2001, no fue ni más ni menos que el producto de nuestro propio comportamiento como nación y como país durante los 200 años de historia. Así que, para no dar más la lata y para agradecerles esta invitación, quiero decirles finalmente que yo siento a mi país con mucha fuerza y me siento con la inmensa responsabilidad, la más grande porque, bueno, soy la presidenta en la pirámide de poder, te tocó ese lugar. Quiero que sepan que conmigo siempre van a tener una persona con la cual van a poder dialogar, con la cual van a poder hablar, pero cuando hablemos de economía yo voy a hablar con números. Y quiero que cuando ustedes me vengan a hablar a mí también me vengan a hablar con números. Y contemos todos los números, los de las utilidades, lo de lo que hemos invertido, lo que tenemos que hacer, de la competitividad, y que nos sentemos en la mesa a discutir seriamente. Vamos a poder acordar, porque yo no quiero... Ni creo, sinceramente, viendo cómo está el mundo, que ninguno de ustedes quiera volver al mundo que alguna vez vivimos, en la cual muchos de ustedes, algunos pintaban fábrica, allá lo veo a mi amigo de Santa Fe que pintó la fábrica cuántas veces porque no tenía nada que hacer, pero vivías en Santa Fe, vivías un poco más tranquilo en un pueblo. Acá, en la capital federal, quien era político, empresario o banquero, no la pasaba bien. Más o menos lo que está pasando en Wall Street, lo que está pasando en España, lo que está pasando en Grecia. Y yo no quiero que esto vuelva a pasar en mi país. Y esto no depende nada más ni nada menos de los que estamos aquí y también de muchos que están afuera. Me refiero afuera de este recinto, no afuera de lo que es la estructura productiva argentina. Porque todos los que estamos adentro de la estructura productiva argentina tenemos la inmensa responsabilidad con los que todavía están afuera. Por eso quiero agradecer esta invitación a la clausura de este seminario de la UIA y a decirles a todos los industriales argentinos, a todos los productores, a todos aquellos que generan bienes, servicios de toda índole, de toda gama, que en mí siempre van a encontrar a una presidenta dispuesta a seguir invirtiendo y trabajando por el país, porque creo sinceramente que el crecimiento, la inclusión, el desarrollo del mercado interno, el aumento de las exportaciones es lo que nos ha valido que muchas veces hoy nos miren en el mundo con asombro. Antes para criticarnos, ahora para ver cómo hicimos, como dijo mi querido amigo Felipe Calderón también en la misma reunión el presidente de México, pero sin vanidades y sabiendo que nos hemos equivocado y que seguramente nos seguiremos equivocando, pero ayúdennos entre todos a que todos nos equivoquemos menos, porque ninguno puede tirar la primera piedra. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Hasta aquí la palabra de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, acto de clausura de la 17ª Conferencia Industrial Argentina en el Hotel Hilton de Puerto Madero, discurso de aproximadamente una hora de duración, abarcando un amplio abanico de temas, la cuestión de las utilidades empresarias, también la decisión de readecuar subsidios en las últimas semanas por parte del Gobierno Nacional, también el reclamo por parte de la Presidenta al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a tono con lo que había dicho previamente el Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para que se concrete el traspaso del subte a la órbita de la Capital Federal. Algunos de los temas que desarrolló la Presidenta, que se retira en estos momentos, acompañada del Ministro de Economía, Amado Boudou, del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y del titular de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Buenas tardes, siendo las 2:46, comenzamos el programa. Después de escuchar el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, vamos a estar nosotros hasta las 4 de la tarde, la presidenta en la UIA, una exposición, números redondos, una horita, redondeando básicamente un mensaje, el mensaje industrialista que es usual en la presidenta, en este momento ratificando la idea de que hay un modelo productivista, de que no hay intención de frenarlo, de que es necesaria cierta cooperación, escindiendo muy claramente sectores productivos de sectores financieros, lo que significa, digamos, ya en la diferenciación y en el concepto de la presidenta, no sé si un elogio, pero una diferenciación, una discriminación positiva, diría uno, una diferenciación positiva a favor de los sectores productivos, convocándose a la inversión, asegurando que el gobierno va a cooperar, señalando que no va a haber una política de restricción de inversiones ni de gasto, aunque lo dijo acá y allá, algunos reproches o algunas reprimendas a las conductas del sector, un planteo para ir para adelante, reconocimiento de que todos nos equivocamos en el planteo final, en general un discurso, digamos, ¿cómo decir? Un discurso de convocatoria, de compatibilización, una mención que seguramente se seguirá viendo a la cuestión de la distribución de las ganancias, un mensaje que eso, que viene siendo el mensaje del gobierno, lo ha dicho alguna vez también el ministro Carlos Tomada, son cuestiones que deben resolverse en la dinámica paritaria, digamos, y no en la dinámica legal, lo cual parece pintar algo que por otra parte, bueno, dijimos, el destino del proyecto de ley, y señalando por otra parte que este tipo de acuerdos atañe a empresas que son muy poderosas y que tienen un nivel de ganancia o de espalda muy amplia. Esto seguramente va a provocar reacciones y miradas, aunque, insisto, esto uno ya venía viendo que el proyecto el año pasado, digamos, en este periodo legislativo fue a gateras y seguramente no es de los primeros en el año que viene, menos por la relación que hay entre, digamos, entre por lo menos la cúpula del movimiento obrero, Hugo Moyano en particular, y el gobierno nacional. Todo esto, entre otras muchas cosas, dijo la presidenta, y también dijo algo de que no hay que quedarse con la chancha y las 20, que es una de esas expresiones, digo, ¿cuánta gente usará? Digo, ¿cuántos sub-30 saben que conocen esa expresión y saben qué es esto de la chancha y las 20? Yo las 20 no sé, las chanchas sí. ¿Qué es las 20? No sé. No sé. Y la máquina de hacer chorizos. Y el otro día me acordaba de otra expresión, así que se usaba, y ahora no me la acuerdo. Niri Aguirre, cuando lo recuerde, que será seguramente en el próximo verano, volveré y lo contaré. Niri Aguirre, buenas tardes. Hola, Mario, buenas tardes a todos. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo hace la gente para comunicarse con nosotros? A los oyentes, en todo el país les proponemos la línea que tiene llamada costo local y es el 0810-222-0870. También podés dejar grabado tu mensaje desde cualquier lugar de la capital federal y también del país mismo al 4999-8700. Nuestro correo electrónico espera por tu mail a gentedeapie@radionacional.gov.ar y a las amuradas y a los amurados, ¿sabes qué? Apostillas, gente de a pie. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Nunca hay que ser delator ni buchón, pero no resisto la tentación de mencionar la cantidad de cosas de comida que hay en nuestra mesa, de labor, y son bienvenidas. Nos han enviado como regalo de exterior unos pastelitos que son bastante impresionantes, que ahora agradecemos la gentileza. Veiras los cató. Con Nidia. Con Nidia. Ni qué decir del joven Viñegi. Veiras y Nidia hicieron un clásico manejo femenino que fue pedir uno. Y ahora vamos por el segundo. Compartirlo porque es mucho y ahora van por el segundo. Fernando Piana tiene una nota y lo escuchamos. Después vamos a hablar de sí, Piana también. En realidad es una nota por ahí trágica, claramente trágica, porque estamos hablando de muertos, tenemos que viajar hacia el Cairo, hacia Egipto. Otra revuelta, una segunda revuelta en el año. Revuelta, va. Me parece que la palabra revuelta queda chica en estos momentos. Es un proceso de cambio profundísimo, como pocos países en el mundo han vivido, y que tiene que ver con también, principalmente, el norte de África. Aquella de febrero que terminara con la vida política de Hosni Mubarak, después de añísimos al frente del poder, quedó una suerte de gobierno de transición a partir de las Fuerzas Armadas existentes, y muchas veces negando ciertas diferencias, que ahora vamos a tratar de colegir de lo que nos diga el entrevistado, que terminan por volver a estallar en estos momentos. Jorge es taxista del Cairo, un hombre que ya hemos hablado en nuestro programa y que realmente nos gusta que nos cuente de primera mano cómo están pasando las cosas allí. Jorge, Fernando Piana te saluda desde la Radio Pública Argentina. Sabemos que estás en la Plaza Tahrir, ahí en el centro del Cairo. Contanos cómo está todo, cómo te va. ¿Cómo se dice el discurso? Hola, Jorge. Hola. Jorge, te habla Fernando Piana, de la Radio Pública de Argentina. ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Bueno, nos gustaría que nos cuentes cuáles son las similitudes y cuáles las diferencias de esta suerte de pueblada que hay en el centro del Cairo a las diferencias y las connivencias con la primera de febrero. ¿En qué se parece, en qué no? Sí, lo que pasa es que la primera estaba contra el expresidente Mubarak y sus hombres, sus ministerios, son hombres de negocios. Pero ahora está contra el ejército, porque el ejército ha dicho algunos límites para dejar al país, pero hasta ahora no quiere dejarlo. Y hay muchas relaciones entre el ejército y algunos partidos aquí. Ajá. Además que no hay seguridad en el país. Y han hecho relaciones entre la seguridad y el expresidente. Si nosotros queremos seguridad, tenemos que aceptar la situación del país. Ese rechazó la mayoría de la gente aquí. Tenemos que nosotros esperamos el discurso del el jefe militar o el jefe del ejército. Tiene el mismo ritmo del expresidente. Nosotros queremos cambiarlo. Queremos un presidente de nosotros, no expresidente del militar. Es verdad. Y también yo tengo... Sí, ahora yo tengo algunas turistas conmigo. Pueden explicar la situación. Son españoles. Pueden explicar la situación en el ejército mejor que vos, ¿vale? Bueno, pásame, a ver. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Carmen. Ajá. ¿Y qué estás haciendo, Carmen, ahí en la Plaza Central del Cairo? Pues aquí nos estamos tomando un café tranquilamente. Ajá, tranquilamente. Pero imagino, se reportan por lo menos 33 muertos de todas estas revueltas. Sí, pero la sensación esa que da la televisión no se corresponde con la realidad. Esa violencia no la estamos nosotros viendo y presenciando aquí en los alrededores. Ajá. ¿Y vos qué...? Sí, sí. ¿Qué pudiste notar de los motivos por el cual se generaron esas movilizaciones? Pues los motivos es el cambio, las clases sociales más bajas puedan tener unos derechos con los que no cuentan hasta ahora. La gran movilización que yo estoy viendo es a nivel de juventud. Claro. Hay gente más madura, pero la gran mayoría es gente joven. Claro. Nos damos cuenta de que aquí la población también es mayoritariamente joven, con lo cual, entonces, pues los idealistas son ellos y luchan por lo que no tienen o no pueden hacer. Carmen, Mario me llamo yo, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, acá. Mario. ¿Cómo estás? Dice que es joven. ¿Cómo es el lugar? Es una plaza muy grande, hay mucha gente. ¿Qué es lo que hace? ¿Cantan, bailan, hacen música, protestan? ¿Cómo se manifiestan? Se manifiestan diciendo algún tipo de eslogan. Grupos más, ¿cómo decirte?, más tranquilos que simplemente pacíficamente se manifiestan pacíficamente, y hay un grupo, pues a lo mejor que utiliza más los actos vandálicos. Ajá. Con lo cual hay un poco de todo, pero la gran mayoría en plan pacífico. Y Carmen, vos estás de turista ahí. Yo estoy de turista, ya mañana marcha, nos volvemos a España. Ajá. ¿Y cómo comparas la situación de España con Egipto? ¿Tenés algún punto de comparación, algún puente entre ambas situaciones? Pues sí, yo esta situación la comparo con el periodo de transición en España y me lo recuerda mucho. Ajá. ¿Y qué es lo que ves así de similar? Pues eso, la gente en la calle, la gente manifestándose, la juventud, las medidas de seguridad que cada vez son menos. Bien. Porque no ves apenas policías en la calle. Claro. ¿Jorge está ahí todavía contigo? Jorge, sí, a Jorge te lo paso. Mario, bueno, ahora, un saludo. Gracias, De nada. A ver, Jorge. Sí, soy contigo. Fernando nuevamente te saluda. Tal vez porque se nos hace imposible entenderlo claramente por el idioma y por ahí a Carmen también, nos gustaría que nos puedas traducir alguna de las consignas que se gritan en la plaza o que se gritan en las calles. ¿Qué es lo que se dice claramente ahí? Claramente ahora lo que pasa es que el viernes pasado era una manifestación muy grande, sí, y hay un odio, hay una venganza entre la gente y la policía anterior, porque hay mucha gente. Claro. Y durante la semana pasada hasta ahora, más o menos 33 personas murieron en las manifestaciones. Entonces sí, todo el mundo sale de la casa para decir que no queremos la policía anterior con esta manera. Los humanos tienen que, cada persona tiene la libertad para hacer su manifestación tranquilamente, sin hacer daño al otro. Todo ese, toda la gente salen después, hemos visto las familias de la gente mueren. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Entonces ya nos da ánimo para cambiar el país, y el ejército militar tiene que cambiar y tiene que dejar el país. Además que hay mucha gente que aprovechan de la situación, hay algunos partidos religiosos, hay algunos partidos que tienen donación o tienen ánimo de fuera. Todo eso, nosotros estamos aquí contra todo este. Por el tema de la policía interior ya no en el país. Voy a decir, a menos para encontrar a algunas personas en la calle, porque ellos tienen mucho miedo de la gente. Claro. Además que la gente muy tranquila, son gente universitaria, son gente cultural, no gente como tú piensas. Entonces no hay ningún problema para vaciar y para salir en el centro. Pero en la plaza generalmente todas las manifestaciones, y al lado de la plaza salen de los callejones del centro gente de unas manifestaciones, partidos, por ejemplo, de fuera. También hemos tenido claramente que no queremos ningún partido escribir su nombre, porque nosotros no queremos nadie salir o muestra sobre nosotros. Muy bien, Jorge. Ellos aprovechan el momento. Muy bien, Jorge, te agradecemos muchísimo estos minutos con la Radio Pública Argentina. Esperemos que todo termine bien para lo que son gracias las aspiraciones. Gracias a vosotros. Yo soy aquí para los argentinos. Yo encuentro muchos argentinos aquí en Egipto. Y mi email, ¿puedes decirlo directamente? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. jorge_egipcio@hotmail.com. Perfecto. Bueno, Jorge, te mandamos un abrazo desde la Argentina. Vale, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Jorge, taxista en el Cairo, hablamos con Carmen, turista española. Lo que hay que poner blanco sobre negro es, lo que él decía, es muy parecido al 2001 argentino en realidad. Dice, no queremos, no es la sensación de lo que uno puede leer desde otros lugares y hablar con otra gente. Acá lo que pasa claramente es que lo que está, el núcleo de la protesta es eminentemente política transicional. Es decir, es la misma casta militar que le dio el poder durante añares a Hosni Mubarak en una democracia presidencialista hace 7 años, se reformó la Constitución para darle todavía más atribuciones al presidente, y lo que se viene es una presión de la Hermandad Musulmana, que es el partido más grande, identificado claramente con el Islam, y una transición hacia elecciones donde se incorpore un frente bastante más amplio que la Hermandad Musulmana, pero que se termine con una suerte de dictadura militar, poniéndole un claro un claro límite al occidentalismo, que es interesante de seguir, por lo menos en Egipto. La actualidad del país y el mundo con Fernando Piana. En Gente de a Pie. Nidia, por favor. 15 horas en todo el país. Recibimos la actualidad informativa con Adriana Zanca, con Fernando Pedernera, la coordinación de Romina Barca y la puesta en el aire de Analía Pinat. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados, 3 décimos, humedad 41%, cielo despejado con presencia de ceniza volcánica. En Mendoza, la temperatura 27 grados, 5 décimas, humedad 28%, cielo despejado. Cristina Fernández llamó a profundizar la competitividad con inclusión social. Tomamos contacto con nuestro compañero Hernán Mundo, quien se encuentra en Puerto Madero, donde se desarrolló la convención anual de la UIA. Muchas gracias. Fue así en la conferencia industrial y en el cierre de esa actividad y en momentos de Cristina Fernández de Kirchner almuerza con la cúpula de la UIA. Lo cierto es que la jefa de Estado en el discurso de cierre de esta actividad ponderó el crecimiento de la actividad industrial en nuestro país. También dio números respecto de la macroeconomía, mencionó la baja del desempleo con un índice que se ubica actualmente en el 7,2%. Y respecto de la situación de la economía argentina y el avance hacia una postura más competitiva, hacia una actitud más competitiva, señaló que llegó la etapa de la sintonía fina, y así lo decía la jefa de Estado. Quiero definirla como la etapa de la sintonía fina. ¿Por qué de la sintonía fina? Porque hasta ahora hemos hablado de industrias, normalmente cada vez que nos encontramos hacemos una referencia a pequeñas y medianas industrias, pero en realidad vamos a tener que comenzar a precisar y a estudiar a cada uno de los sectores bajo un tema central en esta etapa que viene, que es la competitividad de la economía argentina. Competitividad que solamente es sustentable con inclusión social. En otro momento destacado de su exposición, la presidenta hizo referencia al proyecto de ley de participación de las ganancias en las empresas, participación de las ganancias de los trabajadores. Lo cierto es que en este sentido dijo que es el Parlamento el ámbito donde debe discutirse esta cuestión y que no debe definirse por una decisión unilateral del Poder Ejecutivo Nacional. Lo cierto es que, como decíamos anteriormente, la presidenta en estos momentos se ubica en el sector del Hotel Hilton, en donde almuerza con los máximos dirigentes de la Unión Industrial que encabeza José Ignacio de Mendiguren. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Continúa el jury de enjuiciamiento al ex camarista mendocino Otilio Romano. El ex juez federal Luis Leiva sostuvo que no puede dar testimonio específico sobre el accionar del camarista Otilio Romano durante la dictadura. Leiva declaró en el jury de enjuiciamiento propuesto por la defensa del juez prófugo. El ex magistrado reconoció su vieja amistad con Romano. Leiva acompañó a Romano en su viaje a Chile un día antes de ser suspendido en su cargo por el Consejo de la Magistratura, país en el cual el ex camarista solicitó asilo político. En diálogo con Radio Nacional, el juez destituido Luis Leiva dijo lo siguiente. La verdad es que mi relación funcional con Romano más intensa ha sido mientras yo he sido juez federal. Esto es a partir del año 93 en adelante, con lo cual toda relación con aquellos hechos está absolutamente lejos de la percepción personal que yo pueda haber tenido. Y en aquella época yo solo estuve durante 6 u 8 meses en el juzgado federal y luego renuncié y me fui al ejercicio profesional, con lo que tampoco puedo dar ningún tipo de testimonio específico. Otilio Roque Romano está procesado por la Justicia Federal de Mendoza como partícipe primario en 103 causas por violaciones a los derechos humanos, delitos cometidos cuando se desempeñó como fiscal y luego como juez subrogante. Rodrigo Sepúlveda, Radio Nacional Mendoza, la radio pública. Familiares del presunto asesino de Tomás Santillán reconocieron la pala como propiedad de Adalberto Cuello. Se trata de la pala que el fin de semana pasado fue encontrada abandonada en el autódromo municipal de Lincoln, junto con la mochila, con los útiles y el guardapolvo del niño. Ahora los familiares deberán ratificar ese reconocimiento ante el fiscal del caso, Javier Ochaispuro. Deportes. Vélez Sarsfield se prepara para visitar a la Liga de Quito el próximo jueves 21-15 en el marco de las semifinales, partido de ida de la Copa Sudamericana. En conferencia de prensa habló Ricardo Gareca sobre el rival, la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Un rival que ya conocemos, ellos nos conocen a nosotros, yo creo que siempre han salido partidos lindos, tanto allá como acá. Así que bueno, espera que salga un partido bueno, bueno para nosotros. Y respetamos mucho la liga, ¿no? Porque sabemos que nadie puede discutir la liga y nadie puede... La liga es de los mejores equipos de los últimos años, ¿no? Así que, sin lugar a duda, es un rival de mucho prestigio. El equipo para viajar a Quito será Barovero, Cubero, Domínguez, Ortiz y Papa, Augusto Fernández, Cerro, Cabral, Bella, Héctor Canteros y Guillermo Franco. En Buenos Aires, Rodrigo Ruiz, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Mendoza capital, la temperatura es de 27 grados 5 décimos, la humedad del 28%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la temperatura 26 grados 3 décimas, humedad 41%, cielo despejado con presencia de cenizas volcánicas. Argentina está informada por la radio pública. Gente de a pie, por la radio pública. En busca del tiempo a recuperar. La consigna musical de hoy, un viraje sobre canciones de protesta, para no poner esas canciones de protesta que son clásicas, entrañables, pero que a la vez tienen una cierta densidad y una cierta tristeza y una cierta dureza, proponemos canciones de tristeza, variantes de canciones de protesta que tengan algún tono sarcástico, alguna ironía, que yo no vamos a laburar, por ejemplo, ¿no? O la guitarra de los decadentes, digamos. No es si son canciones de protesta, hay queja y todo, pero, digamos, en general, digamos, se proponen con un tono que es distinto. Yo digo, estas dos, vos pensá alguna. Usá la consigna con laxitud cualquiera que marque una queja respecto de algo del orden existente de la familia. Nos vale para tener por ahí canciones con un poco más de humor. Desde ya andá llamando y te estamos escuchando. Lejos de las canciones de protesta, son las canciones para celebrarse. Hoy estamos celebrando el cumpleaños de nuestro queridísimo compañero Fernando Piana. ¡Epa! ¡Epa! Ovación. Ovación para el premio a... Gracias. Es el día de la música, ¿no? Es el día de la música, porque el día que yo nací se puso el día de la música, antes Santa Cecilia. Así. Alguien me dijo, qué suerte que no te llamaste Cecilio. Gracias. Me llamo Roberto, es un nombre, así que es pésimo. Gracias a un padrino ahí que tuve yo. Sí, Roberto llama a mi papá. Igual me gusta, es más tano que Fernando. Mi vieja se llamaba Roberto, bastante bien para primera generación de judío, bastante bien. Sí, no sabés el nombre, claro. Mi viejo es Saúl. Claro, mi viejo que era el noveno de una familia de los abuelos eran inmigrantes, que era el noveno, las hermanas consiguieron persuadir a los abuelos de que le pusieran un nombre español o italiano, digamos, claro, o sea, sí, en eso primaron sus hermanas que tenían unos nombres mucho más folclóricos, se los cambiaron dos en la vida, no pasaron livianamente, pero tenían nombre ruso, pasaron a Rosa, Sara, no se llamaban así de origen, después mi papá, el abogado Robertito Pibe, el menor de todos, les cambió el nombre en tribunales. Digo. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Dentro de muy pocos años, en todos los lugares, la gran efeméride del 22 de noviembre será el cumpleaños de Fernando Piana. Por ahora, transitoriamente, hay otro episodio que también llamó la atención en el mundo. Y sí, compite, por ahora, en paridad. 3 años antes. En Dallas, Texas, hay una imagen muy famosa de un presidente de Estados Unidos yendo en una limusín que es asesinado. John Fitzgerald Kennedy es asesinado delante de la mirada de millones de estadounidenses. Que dijeron todos al unísono, oh my God. Porque dicen siempre eso. ¿Viste? Dice eso cualquier cosa. De lo que se trate. Sí. Así hacen cualquier cosa. Sí, ¿no? Para un magnicidio, como para el momento íntimo. Es lo mismo. Bueno, volvamos. ¿Eh? Dejen trabajar al profesor aquí, por favor. Ahora, el hombre gobernó 2 años, entre 1961 y 1963, Lo que pasa es que en esos 2 años pasó de todo. Fue la invasión de Bahía de los Cochinos, fue la crisis de los misiles con Cuba, fue la construcción del Muro de Berlín, fue el inicio de la carrera espacial, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos tuvo su auge máximo justo en ese momento, y fue uno de los momentos de los inicios de la guerra de Vietnam. Todo eso pasó en esos 2 años, y definir cómo fue este gobierno es muy contradictorio en muchos aspectos, sobre todo con un eje claro. Hacia el interior de Estados Unidos es claramente progresista Kennedy. Hacia afuera es claramente parte de ese imperio que es Estados, y sobre todo en ese momento era Estados Unidos. Él nace en 1917 y es el primer presidente de Estados Unidos que nace en el siglo XX. Y muere a los 46 años. Así que imagínense si fue concentrada la cantidad de cosas que hizo. En 1940 escribe su tesis de graduación y su padre había sido el embajador en Inglaterra de Estados Unidos. Por lo tanto, venía de una familia que estaba bastante bien. ¿Y cuál era su tesis? ¿Por qué Inglaterra se durmió? Así se llama. Que tiene que ver con cómo Inglaterra permitió que Hitler se haya expandido tanto. Uno podría decir, Estados Unidos también se durmió, pero bueno, ese es otro tema. Ese libro fue un éxito de ventas absoluto y ahí empieza a ser conocido como un joven brillante. Y en 1941 se enrola en forma voluntaria en la Marina de los Estados Unidos y su lancha es hundida y él lo ocupa como una especie de lugar privilegiado en el rescate de los sobrevivientes. Y se convierte en un héroe de guerra, recibe miles de premios, medallas, la Marina, etcétera, etcétera. Y estando en la presidencia, alguien le pregunta, ¿y usted cómo se convirtió en un héroe? Y él dice, bueno, fue involuntario, ellos hundieron el barco. Ellos hundieron el barco y tuve que rescatar a la gente que se está ahogando. En 1946, cuando vuelve de la guerra, entra al Congreso de los Estados Unidos como uno de sus representantes y ya en el 52 se convierte en senador. Muy joven. En el 53 se casa con Jacqueline Lee Bouvier, que luego va a ser conocida como Jacqueline Kennedy. Si uno dice Jacqueline, ya sale Kennedy. Pero también luego Jacqueline Onassis. Carmen es otro de los nombres que adquieren los Jacqueline. Tuvo muchos problemas con su columna, pero en 1957 recibe el premio Pulitzer como escritor porque escribe la biografía de 8 senadores de Estados Unidos que aprueban un montón de leyes jugándose en contra de lo que le decía su partido. Y lo consideran que estuvo tan bien escrito que tiene ese premio. Y por lo tanto es un personaje ya muy popular, él y Jacqueline. Todas las revistas lo sacan, cualquier cosa que ellos hacían era noticia por todos lados, incluso en otros países del mundo. Y tiene como una política un poco ambigua, porque si bien él, por ejemplo, vota por la ley de los derechos civiles para que, por ejemplo, algunos negros de los Estados del Sur puedan votar. Por otro lado, también aprueba una ley para que a los que no cumplen con esa ley no les hagan nada. Lo que dicen es una ley sin dientes, lo que le vale el enojo de Eleanor Roosevelt, que es la gran promotora de los derechos humanos a nivel mundial, una de las grandes pioneras de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora llegamos a la elección de 1960 y el tema de que él era católico, era una familia de irlandeses, le jugaba muy en contra. Y con eso, Nixon, que era su oponente republicano, lo quiere chicanear y de hecho lo hace. Pero era tal la popularidad de Kennedy que finalmente la elección es una de las más reñidas de toda la historia de Estados Unidos. El resultado es que gana Kennedy con el 49,7% de los votos, pero Nixon saca el 49,5%. O sea, estuvo muy ahí. La diferencia más importante se hizo en el colegio electoral, pero muchos estados que lo votaron favorablemente le quitaron el apoyo en el colegio electoral porque él prometía que iba a incluir los derechos de los negros en la Constitución de Estados Unidos. Por lo tanto, es esto que decía, ¿no? Hacia adentro progresismo, hacia afuera ahora van a ver. A los 43 años entonces asume como presidente, se convierte en el presidente más joven electo, porque parece que hay un antecedente en 1901 de Theodore Roosevelt, que era el vicepresidente, y como muere el presidente, asume con 41 años. Todos estos datos yo no sé si sirven para algo, pero bueno, son cosas vistosas. Por lo tanto, primer presidente católico, el más joven, y hace como una especie de apoyo mutuo con Martin Luther King. Paradójicamente los dos terminan asesinados. Y incentivan muchísimo la política interior. Hay estados a los que Kennedy tiene que mandar el ejército, por ejemplo, para que se pueda graduar un estudiante negro en una universidad. La policía de un estado, creo que era Mississippi, le impide al estudiante poder entrar a la universidad y Kennedy manda el ejército para poder garantizar que ese chico entre. Ese nivel de conflictividad había en el interior de Estados Unidos. Ahora, en lo que tiene que ver con la política internacional, bueno, estuvo la invasión a la Bahía de los Cochinos en 1961, que le valió un papelón enorme, porque tuvo que terminar pidiendo disculpas por esto. La carrera espacial, parece que era parte importantísima de las campañas electorales, es decir, nosotros vamos a incentivar la carrera espacial. Uh-huh. Y el que gana la carrera espacial, no sé, pero era muy importante. La política con respecto... Tenía un peso simbólico, que era qué civilización avanzaba más. Claro, ¿el comunismo o el capitalismo? El comunismo, el capitalismo, la carrera espacial era una forma de confrontación como, qué sé yo, ahora uno pensaría más en el PBI, digo, también se pensaba en eso, pero era eso, ¿no? Era el símbolo del avance, del desarrollo, de la tecnología, ¿no? La capacidad sí, de organización. Porque este es el momento más álgido de la Guerra Fría. Claro. De hecho, el senador McCarthy era amigo. O sea, uno de los motivos por los cuales Eleanor Roosevelt se enojó con Kennedy Es porque era amigo de McCarthy y uno de sus hermanos... Tengo un amigo McCarthy. integraba la famosa comisión. En 1962 fue la famosa crisis de los misiles. Un satélite o un avión norteamericano detecta que Cuba está lleno de misiles nucleares apuntando para Estados Unidos. Y en el vaivén de la discusión, finalmente Khrushchev y Kennedy acuerdan un desarme nuclear, pero a condición de que Kennedy se comprometa a que Estados Unidos no va a invadir nunca más Cuba. Por ahora se viene cumpliendo. Por otro lado tenemos la guerra de Vietnam. Kennedy manda 16.000 consejeros militares a Vietnam. Son consejeros, van armados, pero son consejeros. 16.000 consejeros militares y aumenta muchísimo la cantidad de aviones, armas, etcétera, etcétera. Pero como todavía no estaba declarada la guerra, Estados Unidos tenía una presencia en la cual todavía se supone que no podía actuar militarmente abiertamente porque el Congreso no lo había aprobado. Lo que mandaban era con ese eufemismo, asesores militares, pero finalmente, sí, abiertamente, Kennedy incluso pide zonas liberadas para poder usar el napalm. Y el agente naranja, que lo producía entre otros Monsanto, que servía para fumigar los campos, pero se tiró a la guerrilla vietnamita. Otro de los puntos así importantes es que se apoya un golpe de Estado en Irak. Y finalmente, cuando Kennedy muere aquel 22 de noviembre de 1963, se paraliza Estados Unidos por completo. Y para colmo, al hombre que acusan de asesinato, Lee Harvey Oswald, también lo matan en vivo. Está rodeado de policía que lo están llevando y es asesinado por un tal Rubí de apellido, delante de todas las cámaras. Por lo tanto, el espectáculo de que no se va a terminar de saber nunca quién mató realmente a Kennedy. Hay tantas teorías, tantas, por supuesto, maquiavélicas y de todo tipo que tratan de explicar por qué se murió Kennedy, quién lo mató, quedó en una especie de sombra, de cono de silencio, que por ahora no hay ningún documento desclasificado que haya podido saberse qué ocurrió realmente. Aquí, en Estados Unidos, Kennedy es la figura más popular todavía que se tenga. Cada vez que hay una votación sobre quiénes son los personajes más populares de la historia de Estados Unidos, sale Martin Luther King, la Madre Teresa y Kennedy. Miles de homenajes hay, calles, el aeropuerto de Nueva York, etcétera, etcétera. Hasta se quiso cambiar el estado de Virginia, se le quiso cambiar el nombre por el de Kennedy. Acá la gente que se asusta cuando le ponen nombres de presidentes a ciertas cosas, allí no hay ningún tipo de problema con eso. Acá en la Argentina también le hemos hecho homenajes, tenemos el coro Kennedy, pero hay universidades, hay cosas mejores también. Sí. Pero el coro Kennedy es opinable, que sea un homenaje. Es un tema para discutir. Por eso tenemos que pedir perdón. Finalmente, el que analiza la vida de Kennedy puede dividir en dos. Hacia adentro de Estados Unidos es claramente progresista y algunos creen que ese es el motivo del asesinato. Hacia afuera, a pesar de que es el gobernante de un imperio, ni bien él muere, la política exterior de Estados Unidos tiene un carácter aún más virulento. Así que si bien es claramente reaccionaria respecto a los países extranjeros, por ejemplo, la Alianza para el Progreso la creó Kennedy, el contenido de esa alianza, al morir Kennedy, fue mucho más reaccionario aún. Un par de pequeñas observaciones. El personaje Kennedy, dos, tres cosas. Yo no era tan grandecito cuando murió Kennedy, pero tenía unos años y tenía una familia muy politizada. Recuerdo varias cosas. Primero, el estremecimiento que produjo en la Argentina el asesinato de un presidente de Estados Unidos no es un chiste nunca, digamos. Pero el estremecimiento que produjo en términos de empatía con la figura de John Kennedy. John Kennedy era, por ejemplo, para el target familiar, digamos, para gente progresista, que yo en la Argentina era una referencia. Si uno quisiera hacer alguna cosa en una época más ingenua, donde también primaba mucho el paradigma de la Guerra Fría, como decís vos, algo de lo que pasó con Barack Obama en algún sentido, o sea, como una figura que representaba un cambio. Y acá en la Argentina, tal vez, y por ahí estoy forzando un poco la mano, insisto que yo era chico, pero digamos, que yo estaba entrando en una adolescencia boba, como se dice ahora, creo que también había una tangencia entre la idea de Kennedy y la idea del desarrollismo en general, o sea, la idea de políticos nuevos que venían a cambiar los viejos paradigmas, o sea, y cabalmente la figura de Kennedy y Arturo Frondizi. Parece, ¿no?, que eso existía, sin contar esto, el tipo joven, el tipo que desafiaba eso, tenía una mujer hermosa que no era, ¿no? O sea, es decir, había ahí una serie de desafíos y estos aspectos, y se vivía en la Argentina, sin duda, en una sociedad atenta a esas cosas, en los sectores que miraban eso, se vivía en la sociedad argentina con atención toda la cuestión racial, digamos, toda la lucha de ampliación de derechos, se vivía y ahí había una identificación, digo, ¿no? Era una figura, digamos, apreciada, ¿no? Sí, bueno, justamente el contenido de la Alianza para el Progreso en vía de Kennedy dio, por ejemplo, la primera reunión en Punta del Este en 1961, a la que acudió, por el nombre de Cuba, acudió el Che Guevara, que si bien fue a denunciar esta agrupación, este convenio, todavía por lo menos le permitían participar. A Cuba, luego, a posteriori, no se le permitía ni participar en este tipo de reuniones. Casi que es uno de los presidentes más progresivos que pudo haber tenido Estados Unidos, dentro de lo que Estados Unidos significa, ¿no? La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Rafa Hernández? Discos. Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4. Por la radio pública. Serie de bolsillo de la colección Coligüe Teatro. Las obras más destacadas de nuestros dramaturgos más reconocidos, presentadas por Jorge Dubati. Ya salieron Vuelo a Capistrano y El aire del río de Carlos Gorostiza y Chau Misterix de Mauricio Cartún. Ediciones Coligüe, libros que hacen camino. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 23 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Lito Nevia presenta su nuevo trabajo. Cabalgando por la noche. La canción del mundo. Que yo sigo caminando. El álbum triple de uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música. Yo me conozco y creo que sé lo que hago. Discos Melopea, en todas las disquerías del país. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Fin espacio publicitario. Hasta las 16. Gente de a pie. Gente de a pie. De a pie. Empezamos pues con los temas estos de protesta, pero con un poquito de onda. Al mundo le falta un tornillo, un clásico tanguero, lo interpreta Julio Sosa, esta es la idea. Bueno, hay crítica, pero dicha de una forma que no te flagele. ¿Puede ser? Llama, ofrecenos alguno. Igual vos sabés que el comité acá es amplio. Vos lo más o menos, vos lo colocás dentro del rubro y en general aceptamos casi todo. Llámanos, por favor. El mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto 4 kilos he bajado. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre hoy se morfa hasta el piolín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado. y la barba hasta Cristo se la han afeitao. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel. Nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se hizo gente, ya no encuentra a quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado y la barba hasta Cristo se la han afeitao. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buenas tardes. Yo soy María de Quilmes. Me encanta el programa del doctor Mario, lo felicito por su cumpleaños y también le quiero mandar un cariño muy especial a Fernando Piana en el día de su cumpleaños. Que los cumpla muy feliz, que sea muy feliz y que se le cumplan todos sus deseos. Cariño para todos y para los chicos todos de la producción. María de Quilmes, chao. Ah, gente de AP, si me permiten, un feliz cumpleaños ahí a Piana Fernando, que me guarde un poquito de fabada en el tupper. Abrazo para todos, Pepe de Ramos Mejía. Hola, sí, habla Olga de Flores. Bueno, Mario y compañía, encantada con el discurso de Cristina, es lo más, es realmente, nunca hemos tenido a nadie así, ni vamos a tener en muchos siglos. Realmente ver la cara de Bussi y Biolcati, la cara de odio que tenía sobre todo Bussi y Biolcati de prepotente, cómo tuvieron que bajar al pie, Sería bueno que pidieran perdón a la presidenta por los insultos que le dieron. Mensajes, muchos mensajes a través de correo electrónico, a través de nuestro Facebook, algunos todavía con resabios por el saludo de tu cumpleaños del día de ayer, ya vendrán los de Fernando, pero la mayoría están realmente honrando el discurso de la presidenta en la UIA. Dicen, realmente es la presidenta más increíble. Y paradójicamente, Luis de Liniers dice, increíblemente se me ocurre cambiar. Apenas finalizado el discurso de la presidenta y encontré que Radio Mitre hacía un reportaje a un tal Enrique sobre la violencia en el fútbol por lo ocurrido ayer en Estudiantes versus Banfield. Esto lo dice por Tenenbaum. Y en Continental, Fernando Bravo le preguntaba a un movilero por la cantidad de Papás Noel que hay en la zona céntrica por la avenida Corrientes. Mario, es la chancha, las 20 chanchitos y la máquina de hacer chorizo. O sea, que la quieren viva, la quieren muerta, y la quieren viva y la quieren muerta. Entonces quieren todo. Porque si la hacen chorizo, se muere la chancha. La chancha, los 20 chanchitos y la máquina de hacer chorizo. Chao. O sea, que no son las 20, sino los 20, o las 20 crías. A ver. Oscar Alberto Carpio y muchísimos oyentes más dicen, en realidad la frase, la chancha y los 20, se aplicaba en otras épocas a los codiciosos que querían siempre quedarse con todo. Después se agregó los 20, pero es muy difícil que una chancha pueda parir 20 lechones. Raramente se da. Y después, para reforzar la idea, se agregó la de la máquina de hacer chorizos, que cierra totalmente el círculo. Tal vez en los casos, a veces en los casos de in vitro, de fertilización in vitro, de los chanchas que nacen más. No, digo yo, mejor no me meto, no. El servicio informativo. Sí, claro, las voces de Silvia Mila, Alicia Cuniverti y Analía Pinat. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados, 3 décimas, humedad 41%. Cristina Fernández destacó el crecimiento de la actividad industrial en la Argentina. La presidenta lo manifestó al hablar en el acto de cierre de la 17ª Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina. Este modelo argentino, que ha sido un modelo de crecimiento, de generación de empleo y de inclusión social, que nos dice además que la actividad industrial ha crecido por sobre la actividad económica, además. No es casual. Tenemos ese nivel de actividad económica porque el crecimiento industrial ha sido más alto que la actividad económica, porque ha sido el que ha generado puestos de trabajo, ha generado un fuerte mercado interno y nos ha permitido hacer ese crecimiento que hasta hoy llevamos en 9 puntos de los últimos 12 meses anteriores y también en lo que va del año. Crecimiento económico importante con una tasa de desocupación del 7.2, la más baja de la serie, queremos seguir bajándola. En tanto, desde la UIA resaltaron el fuerte impulso de la producción de la industria alimenticia. El abogado de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, valoró el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el cierre de la 17ª Conferencia Industrial. Funes de Rioja consideró que comparte con la presidenta Cristina Fernández que es en el ámbito de la negociación colectiva en donde deben dirimirse los conflictos entre trabajadores y empresarios. Me pareció, por lo menos en los campos que yo puedo dominar, que primero, el fuerte impulso a la producción, en especial en el tema de la industria alimenticia, el rol que le ha adjudicado, que me parece central como presidente de Copal, y en el campo laboral, en el tema de participación en las ganancias por la vía de la negociación colectiva y no impuesto legalmente, y dada la experiencia y la riqueza de la negociación colectiva en la Argentina, el tema de respeto a las conciliaciones obligatorias que deben acatar las dos partes y además que los conflictos intersindicales no deben ser motivo de una conflictividad donde el usuario es el rehén o la empresa que lo sufre, porque hay caminos legales para resolverlo. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Los mercados bursátiles operan a media rueda en retroceso. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires registra tendencia declinante, al igual que los distintos mercados del mundo. En este caso, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en su índice normal, muestra una baja de 0,1%. El índice Dow Jones de Nueva York desciende 0,9%. El Bovespa San Pablo baja 1,1%. Y las bolsas europeas mostraron tendencia declinante en general, con retrocesos de hasta 1,5%. El valor del dólar en la plaza local culminó estable. El dólar se ubicó 4 pesos con 24 para la compra, 4,28 para la venta. Y el euro con tendencia declinante cerrando en 5,64 para la compra y 5,78 para la venta. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 26 grados 3 décimas, humedad 41%, cielo despejado con cenizas volcánicas. Argentina está informada por la radio pública. Identidad está en el Dial, Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Daniel Rafecas, juez federal de la Nación. En los últimos años hemos logrado acelerar el proceso que nos permite dejar atrás una democracia puramente formal e ir a una democracia sustancial. Y en ese sentido me parece que los procesos de memoria, de verdad y justicia, si bien cumplen un papel importante, en realidad son un aspecto de un proceso mucho más amplio, de cumplimiento de derechos sociales garantizados constitucionalmente, de inclusión de muchos sectores de la ciudadanía que hasta el día de hoy o hasta hace poco tiempo carecían de derechos elementales, de la reducción de la violencia estructural. Por eso me refiero a que me parece que el proceso al cual le tenemos que prestar atención es un proceso más amplio que tiene que ver con, finalmente, ¿no?, con la democracia sustancial. Nuestras voces en Gente de a pie. Gente de a pie. En Gente de a pie, todo es cultura en la voz de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez, te escuchamos. ¿Qué tal? Aquí estoy siguiendo con mi plan de fin de año, que es hacer una breve introducción a de primeras lecturas de diversos puntos de vista. La otra vez hablé como de literatura juvenil, medio clásica, medio nueva para empezar, y ahora un punto un poquito más complicado para empezar a leer, que es el tema de empezar a leer literatura argentina. Digamos, no solamente es para esto, digo para jóvenes, porque uno asume que uno empieza a leer de joven, pero a ver, mucha gente que nunca leyó de grande tampoco y que se pregunta por dónde empezar. Y el primer problema de por dónde empezar es que uno de los tipos que hay que leer, de los escritores que hay que leer, es Borges. Hay que leer a Borges. Bueno, el problema con la cuestión de que hay que leer a Borges es que no, uno no puede agarrar para empezar a leer a Borges cualquier cosa. Uno puede, por ejemplo, encontrarse con literaturas germánicas medievales y a ver quién se entretiene leyendo el temita de las sagas islandesas, por ejemplo, ¿no? Que era como un mambo de Borges, muy respetable, pero uno no puede. O otras cosas que también pueden ser muy interesantes, pero uno puede importarle muy poco, como el libro sobre Evaristo Carriego. El problema es qué de Borges, o la poesía, que también uno tiene ganas de leer, tiene que tener ganas de leer poesía. Yo empecé con Siete Noches. Bueno, es un buen comienzo, Siete Noches. No lo voy a recomendar como comienzo, solo para empezar por la ficción. Y hay tres o cuatro, porque eso también es opinable, como dice Mario, pero digamos tres y luego sumémosle como pie de página un cuarto, que es un poco más complicado. Son los tres libros clásicos de cuentos de Borges, son Ficciones, Artificios y El Aleph. Ficciones es el que tiene, ¿no? Porque son los libros de grandes éxitos estos. Ficciones es el que tiene Las ruinas circulares, un cuento clásico. El jardín de los senderos que se bifurcan. Todos, además, títulos increíbles. Este hombre titulaba muy bien, como Tennessee Williams. Hay gente que titula bien. Tipo, William Faulkner titulaba bien. El sonido de la furia. Escribió eso, se fue, volvió 3 años después. ¿No? Sí. Se había llamado Deseo. Ya no tengo ni que escribirlo. Bueno, Ficciones también tiene Pierre Menard, el autor del Quijote. Y es uno de los... Ficciones es uno de los más de grandes éxitos, pero a lo mejor hay otro que también es de grandes éxitos y que no tiene tanta... En general se lee a Borges en recopilaciones de cuentos y qué sé yo, pero digo, ahora se están vendiendo mucho las obras completas todas juntas, entonces es dónde ir. Bueno, el otro donde ir es Artificios, que es un libro que no tiene tanto peso como nombre, pero es el libro que tiene Funes el Memorioso, por ejemplo, uno de los mejores cuentos fantásticos que uno puede leer. El tema del traidor y el héroe, que también el sur tiene este. Tiene La muerte y la brújula. Y el Aleph es el más largo de los libros de cuentos de Borges. Es uno de los que tiene los cuentos más raros. Por ejemplo, tiene Masuns, que es casi su único cuento romántico. Porque no es muy romántico tampoco. No crean que van a leer Masuns y van a estar en un pico de pero así. Pero es un lindo cuento para leer. Pero no es de eso, es un romántico. No le da por ahí. No. La historia del guerrero de la cautiva, tiene La casa de Asterión, que es un cuento precioso, para mí más romántico que Masuns todavía, que el Minotauro enamorado de Ariadna, pero bueno, yo soy rara. Y el Aleph, que es un cuento precioso también. Esos entonces, para mí, y ya le podemos agregar como, para continuar, es el famoso Historia Universal de la Infamia. Claro, que ese es legible, ese es muy lindo, tiene historias cortas, hermosas. Y además son todas historias reales, entre comillas, que hace Borges lo que suele hacer, que es manipular las biografías hasta el punto que uno no sabe si está diciendo la verdad o está inventando. Desde inventar una enciclopedia, inventar una vida. Bueno, Historia Universal de la Infamia es eso. Los personajes son reales, pero no sé si todo lo que le atribuye pasó. Creo que casi todo. Y el otro, el compañero de Borges en cuanto a grandes cuentistas argentinos, es Cortázar. Lo mismo, de Cortázar hay... Borges no tiene novelas, a pesar de lo que en algún momento decía Carlos Menem. Carlos Saúl, que no, las novelas de Borges no. Cortázar sí tiene novelas, y son complicadas las novelas de Cortázar. Rayuela es muy complicada, 62 modelos para armar, ¿no? Es un temita. Lo tuve que conocer una traductora al turco de 62 Modelo para Armar, estaba enferma. Estaba, se lo pidieron. Vio que uno a veces trabaja y le piden algo, bueno, se lo pidieron y ahí estaba en turco. Bueno, ella habla en turco, no le costaba el turco, le costaba decir qué está diciendo este hombre. Claro, pero en general pasa eso. Pero esos libros de cuentos son de lo más amable posible, más amable que los de Borges, ciertamente. Y es un estilo también completamente distinto. Por más que en un momento se los comparó muchísimo, la comparación es como cierta sensibilidad, gusto por el cuento fantástico, gusto por el cuento con remate, gusto por el cuento extraño, digamos. Pero en realidad, si uno lee a Borges, tiene como una cosa límpida sobre un tema muy complicado y... Cortázar no es tan límpido, tiene un estilo muchísimo más inquietante, más turbulento. Hay nuevamente tres libros de cuentos de Julio Cortázar que son los ideales para entrarle al universo de Cortázar. Uno es Bestiario. Bestiario es el que tiene Casa Tomada, el que tiene un cuento muy, no tan antologado, pero un gran cuento que se llama Lejana, que es una especie de historia de dos planos entre una mendiga y una chica rica, que se van, él escribía mucho esta cosa de a dos planos en el cual la chica rica de a poco se va transformando en la mendiga, como que cambian sus vidas, ¿no? Como un mundo paralelo donde la otra vida posible para ella es esta, la de vivir en las calles. Circe, que es la de una bruja de barrio súper atractiva que mata a sus novios. Cuento muy impresionante. Y tiene Las Puertas del Cielo, es uno de los grandes, otro de los cuentos gorilas, sí. Junto con La Casa Tomada, no, que es otro gran cuento gorila. Sí. La Puerta del Cielo es mucho más declamativamente gorila. Sí, ¿no? sí, es claro. Directamente. Sí. Directamente. Es casi como, como la fiesta del monstruo de Borges. De Borges. Claro, casi cuenta que van a un baile, ¿no? Y muestra cómo son, y relata cómo son los morochos, las mujeres, ¿no? Como se viste la goma que tiene en el pelo, una gomina. Sí, sí. Es tremendo. Es al que él directamente los pone como los otros, él claro. Va ahí en plan turista a ver claro, esta es gente. Una especie de Cortázar que va con ¿no? Es decir, es una especie de persona que va con dos reos de barrio a una fiesta popular y los mira, ¿no? Y los mira con... Como a bichos, ¿no? Y lo llama a los monstruos. Y lo llama a los monstruos. La monstrua, le dice a ella. Es impresionante. Además, Cortázar... Dice que es linda por el camino también. Sí, sí, sí, claro. Es Evita. Es linda. Celina se llama. Sí, es un cuento impresionante. Luego viene un libro de él que es Las Armas Secretas, que ya va cambiando también Cortázar. Todavía era bastante gorila, pero todavía no se le daba por escribir. Ya estaba un poco más tranquilo en cuanto a estas cosas, digamos. Y ahí son dos de sus dos cuentos más famosos. Uno es La Baba del Diablo, que terminó siendo Blow Up, la película de Antonioni. Y luego El Perseguidor, que es el cuento sobre Charlie Parker. Y mi libro de cuentos favorito de Cortázar es Final del Juego. Final del Juego es un libro muy de transición, porque luego va a venir más los libros de juegos de palabras y los de juegos con el lenguaje, que a mí me agotan un poco personalmente, tipo Cronopios y de Famas y todo eso. Hay que, no sé, hay que tener un tipo de sensibilidad que yo no tengo para el absurdo y el eso, ese tipo de juego muy estético con el lenguaje, que a mí me agarra el ataque de ¿dónde está el cuento? Pero acá este está al borde, cuando está al borde está bueno. Tiene otros famosos, Continuidad de los Parques, No se culpe a nadie, que es el tipo que se cae por la ventana cuando se quiere sacar el pullover, cosa que me pasa a diario, pasa que vivo en planta baja, pero yo quedo atrapada en vestidos, digo, ese tipo de cosas. Eso no, puede. Yo golpeo arañas, lámparas. Sí. La cantidad de cosas que uno puede hacer cantidad de objetos que tenés cerca cuando te sacás un pullover. Tremendo. Es tremendo. Se acerca. Sí. No hay nada tan traidor. Yo lo sé al manejar. Yo nunca he chocado contra algo en movimiento. Este manejo hace más de 30 años. Nunca choqué contra algo en movimiento. Nunca. Y he chocado contra objetos inanimados con relativa asiduidad. Pero ahora hay que tener una... Como si lo era muy alto, Cortázar probablemente tenía problemas así de torpeza, claro. Con lo cual terminó diciendo un día me voy a morir adentro de un pullover. Y claro, pero es un humor de ese tipo que después desarrolla un poco más. Tiene para mí el cuento de terror más impresionante de la literatura argentina, lo digo sin miedo, que es La Puerta Condenada. Yo casi me muero con este cuento. Es un tipo que está en un hotel y escucha un niño que llora desde la otra habitación, una mujer que lo calma, y no les cuento qué pasa después, pero eso. Oh, cuento con bebé que llora, no falla jamás. Tiene La Noche Boca Arriba, que es otro de estos famosos de dos planos, entre un chico que tiene un accidente de moto y un joven que va a ser sacrificado por los aztecas. Sí, claro. Y los dos están justamente boca arriba, a punto de morir por diferentes motivos. Y Final de Juego, que es un cuento precioso. A mí me parece también un cuento muy, muy de época, no sé. Ni se los cuento. Es un gran cuento de amor, un gran cuento romántico muy tierno. Esto por el lado de cuentos y cuentistas, por dónde empezar. Luego quería también recomendar como iniciación dos novelas, que no van a ser dos novelas, va, sí, por ahí son dos novelas súper predecibles, pero las elegí por ser dos novelas como de lenguaje popular en dos ambientes completamente diferentes y por dos escritores muy diferentes. Uno es El Juguete Rabioso, de Roberto Alt. Gran novela para empezar a leer, primero porque es sencilla, segundo además porque es sobre un joven, y tercero porque es una novela casi de Silvio Astier, es él, ¿no? Es un clásico de la literatura argentina. Pero es una novela muy, muy pesimista y muy reveladora de un mundo en los años 20. Ayer estaba justamente escuchando, el domingo, estaba escuchando a Mariano Grondona diciendo: la Argentina en los años 20 era el mejor país del mundo, sin duda. Yo me acordaba de Juguete Rabioso. Y decía, no sé. O sea, es como una novela, es casi un joven punk, un para joven los sin esperanza. Sí, sí, sí. Era un joven punk, un joven sin esperanza que empieza como ladrón, le va mal, continúa tratando de trabajar, también le va mal, quiere entrar en la aviación, le va mal, y recién le va bien, entre comillas, cuando delata a un chorro amigo. O sea, cuando hace algo que está socialmente bien, pero personalmente o moralmente mal. Ahí es cuando triunfa. O sea, es una novela sumamente amarga y es una novela muy de la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, saliendo de la ciudad de Buenos Aires, otra gran novela que tiene además el encanto del habla popular, pero de otro tipo, es Boquitas Pintadas, de Manuel Puig. De Manuel Puig se pueden elegir varias, pero Boquitas Pintadas, además de tener el encanto de ser una novela famosa, digamos una novela fácil de conseguir, etcétera, pero sobre todo tiene una cuestión que es ideal para ingresar de una manera muy fácil a literaturas muy complejas. Tiene, digamos, cronológicamente está toda rota la novela, no es una novela que empieza y termina. Y usa varias técnicas él, usa las técnicas de personajes que hablan sin identificar quiénes son, técnicas cinematográficas, puede ser un loco total del cine, cartas. Entonces arma como una especie de collage narrativo, que uno lo cuenta así y parece difícil, y sí, porque son todas técnicas de una literatura de vanguardia, pero cuando uno lo lee es un folletín. Entonces es una manera muy amable de Puig de decir: miren, esto es una forma, es un formato literario súper complejo, pero lo van a leer como si fuera realmente este romance entre Juan Carlos y Nené, que es un romance, terrible, pero en Coronel Vallejo, que es Coronel Pringles, claro, que es de donde era Manuel Puig, y es bien estas historias de pueblo chico, de chisme, y es impresionante, tanto como lo tenía Art, el oído para la voz de cómo habla la gente real, la gente de la calle, la gente, no tienen, ninguno de los dos usan un lenguaje culto para hacer literatura, un lenguaje artificialmente culto, entre comillas. Y a mí me interesan además ambas novelas en ese sentido, como para decir, bueno, ven, la literatura también se puede hacer con un habla absolutamente sencilla, incluso literatura de vanguardia, como es en algún sentido, o en un único sentido, Boquitas Pintadas. Y por ahora me quedo allí. Podemos seguir. Terriblemente. Nah, es súper sugestivo lo que decís, porque aparte lo que planteaste es leer digamos, no empezar, no sé, como con literatura para principiantes, digamos, claro, sino leer, así. Leer buenos textos, buenos libros. A mí hay dos que me gustan, pero que son bastante subjetivos también, o sea, y son dos novelas para peor. No para peor, sino que son. Hay una novela que de Bioy, que es El sueño de los héroes, que a mí me parece una bellísima novela de amor, preciosa, una novela fantástica en algún sentido, y que cuenta que cuenta entre muchas cosas, es una historia de amor entre una mujer que es inteligente y un tipo que es un hombre, o sea, que se deja llevar por arrebatos de virilidad y de cosas que no cuento nada. Y la historia de dos amigos también, ¿no? Dos amigos, sí, de barrio. Y hay algunas cosas de, y aunque vio y el barrio lo conoce, qué sé yo, como, no sé, habrá hecho una en helicóptero, no sé cómo habrá, sí, ido al barrio, pero no importa. Hay momentos en que él describe el barrio y describe lo que es ir a la panadería. Es muy hermosa, me parece, y es muy llanita en la forma de estar escrita. Es muy sencilla, sí. Es muy llana, es una bellísima novela, es una novela de amor, tiene su imaginación y tiene personajes llanos y momentos tiernos, que esa me parece muy linda. Hay otra que como corresponde a su autor, es más elaborada y es de lejos una de las menos reverenciadas novelas de trabajos de Saer, que es Cicatrices de Saer. Ah, sí, la tengo aquí anotado, pero me pareció, a último momento dije, no, Cicatrices es difícil. Es difícil, que son cuatro historias, que está elaborada, que son cuatro historias, una que dura, que a medida que la vas leyendo vas encontrando como se... Cuatro historias, se van realizando cuatro historias. Una dura 4 meses, otra dura 3 meses, otra dura 2 meses, otra dura 1 mes. Y en realidad esas historias se enlazan, aunque vos no lo ves tan claro y lo vas viendo. Y están contadas de modo muy distinto. La primera, que es un adolescente que vive con una madre, digamos, seductora, difícil, qué sé yo, un adolescente que se asoma a la vida, es muy, muy graciosa, está escrita en primera persona. Las otras son más densas, pero me parecen muy, muy lindas. De Cicatrices especialmente es muy interesante la del jugador. Claro, bueno. El jugador y la chica que trabaja en su casa que lo apaña. Totalmente. Incluso cuando él le termina pidiendo plata a ella. En una... es increíble. Saere para mí era un gran escritor, pero lo que de grande, digamos, bastante menos reconocido. Para mi gusto, poco reconocido en comparación con otros, digamos, ¿no? Porque tenía eso, uno lee la historia del jugador y yo no puedo creer que el que escribió eso no sea un jugador empedernido y enfermo. Es increíble la empatía que tiene con sus personajes. Cicatrices es una gran novela. Gente de a pie. En Gente de a pie, todo es cultura en la voz de Mariana Enríquez. Comienza Espacio Publicitario. Hilda Herrera presenta su nuevo disco, Gardel en Piano. Disponible a través de Mercado Libre. Gardel, cada día compone mejor. Búscanos en Twitter, @laradiopublica. Lito Nevia presenta su nuevo trabajo. Cabalgando por la noche. La canción del mundo. Que yo sigo caminando. El álbum triple de uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música. Yo me conozco y creo que sé lo que hago. Discos Melopea, en todas las disquerías del país. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 3:00 p.m, 55 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. A veces está bueno escuchar más de lo mismo, ¿no? Era más verde que el agua. Que el agua blanda. Después de 10 años de no tocar juntos, lo nuevo de Baglietto y Tales se llama Más de lo mismo. Hoy es las canciones de siempre y algunas nuevas. Renacer en Buenos Aires. En otra tarde de Baglietto Vitale, Más de lo mismo. CD más DVD. 25 y 26 de noviembre, Teatro Astral. ¿Escuchaste a Alperini? Semblanza. Lunes a viernes, tarde, de 16 a 17. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Interpretando los medios. gente de a pie. Ya de salida, empezamos a irnos, te comentamos, te pedimos disculpas a los que nos mandaron correos electrónicos o Facebook. Hay un pequeño inconveniente con internet, seguramente ya se estará superando, pero no tan rápido como para que podamos leer tu mensaje. Nos excusamos, también tuvimos menos tiempo, porque el programa fue más corto. Vamos a agradecer los pastelitos, Nidia, que pero fue claro, qué exquisitez. Que son espectaculares. Realmente, en su décima séptima fiesta nacional del pastel se lleva a cabo el 3 y el 4 de diciembre en Gowin, en Carmen de Areco. Muchas gracias a Ramón Miguel Berebertide, que nos trajo esta exquisitez. Digo, si lo mandas todos los días, tan amigo. No, una vez por semana. Una vez por semana, digamos, los martes, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pensé que se trataba de Cieguitos, interpretado por los Twists, lo pidió Carlos de Castelar. Ya vamos a analizar si entra o no la consigna, pero vamos a analizar después de pasarlo. O sea que va a estar aceptado. Hecho consumado. Con el hecho consumado, nosotros nos empezamos a despedir. Nos vamos a encontrar nuevamente mañana de 2 a 4 de la tarde. Gracias por habernos escuchado. No me digas que no te llevas dos efemérides importantes, que son el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Después vamos a analizar la relación del presidente con el coro Kennedy, que me parece que es un poco traída. El cumpleaños de Fernando Piana, en lo futuro, el Día de la Música, Santa Cecilia, dedicado a Cecilia de Palermo, que siempre está en mi corazón y en mi recuerdo, y en la vida. Y nosotros nos vamos y volvemos mañana de 2 a 4. ¿Qué más podés pedirle a la vida? Tantas cosas, no importa. Chao. Oficial, llame al móvil. Documentos, por favor.